parece que configura un panorama que merece mucha más atención. Y esto es lo que está sucediendo naturalmente, como en cualquier discusión que se preside democrática, donde hay que escuchar todas las voces y también hay que tender a que un proyecto que involucra intereses de muchos sectores, pero también involucra derechos de generaciones futuras, tiene que ser producto de un gran consenso y no de un campo de disputa que no nos va a conducir a un buen resultado.